Falta un minuto para el inicio de transmisión. Las transmisiones empezaron el 7 de febrero de 2005, apenas si habían instalado la antena satelital. Informativo Farco. Otro enfoque, otra información, otras voces. Hola Argentina, muy buenos días para todos. Un gran gusto poder saludarlos vía satélite a través de Farco Satelital, en la sede de nuestro flamante telepuerto satelital. Pero la inauguración oficial fue el 4 de marzo y en esa jornada brindamos con el país y el continente. Vamos a establecer el contacto satelital. Vamos a ir a la ciudad de Quito, la capital de Ecuador, a saludar a Mario Villalobos para que él nos cuente y nos confirme que realmente él está en Ecuador y nos está escuchando vía satélite. Hola, Mario. Perfecto, Pepe Frutos. Vamos a iniciar el primer contacto con la CNN. El contacto más fluido con el continente y con todo el país comenzaba a hacerse realidad. En Mendoza, los actos previstos. En la ciudad de Buenos Aires, aparte. En Rosario, organizaciones sociales de derechos humanos. En Viedma comenzaron ayer las jornadas por la memoria. Las radios haciendo radio, asociándose para hacer radio y para contarle a la audiencia las noticias del país desde la mirada de los pueblos excluidos. Farco Satelital. El flamante centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias se empezaba a llenar de gente de todo el país que quería estar presente en esa fecha. Muchos no sabíamos del todo qué significaba este sueño que algunos otros tuvieron hace mucho, pero hoy podemos decir que es realidad. 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Entre 20 y 30 corresponsales tenía ya la incipiente Red Informativa Nacional. Y unas 30 o 40 radios asociadas a Farco tomaban el informativo diariamente. Y las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Y muchos fueron los que pasaron por los micrófonos del informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Argentina. Acá estamos. Somos el Foro Argentino de Radios Comunitarias y esta es la primera edición de nuestro informativo nacional. Mi nombre es Walter Carriqueo y junto... Flavia Facendini en la conducción. Pepe Frutos en la conducción. Ernesto Rega en la conducción y los corresponsales. Algunos también los que pasaron por la técnica. Junto a Cristian Fuente Álvarez los Chelo Pérez en la operación técnica. Está Lisandro Mulhol en controles. Cristian Torres en controles. Y muchos más los corresponsales. Daniel Chauqui de FM La Voz del Cerro. 10.1 La Nueva Formosa. Radio Universidad Nacional FM de Salta. Desde Rosario. Cuna de la de FM Comunitaria San Pedro. De la triple frontera de Santiago del Estero. Catamarca. 800. Forma la radio comunitaria. Desde FM Bajo Fierro. Desde San Patricio del Chañar. General Pico La Pampa informó para Aldo Quiroz, FM Chalet de Santa Fe. Desde FM Ciudadanos de Bahía Blanca informó para Radio Sur de Córdoba. Desde Radio Ijuna, Leandro Ramos. FM de la Azotea, Mar del Popular. FM Poca Ullo, Servicio Informativo de la Voz de las Madres. Entre 30 y 40 radios asociadas a Farco nos sintonizaban allá a principios del año 2005. Hoy son muchas más. Y lo hacemos a través de las 120 radios que reciben diariamente este noticiero. Primera el informativo edición... Farco es nuestra principal producción, la que más nos enlaza, pero muchos fueron los programas que pasaron y pasan por Farco Satelital. Semillas al viento. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. El programa Evangelio en Realidad. La voz de nuestra gente. Expreso Farco. Canto Maestro, el programa de la Cetera. Azotea Blues, con la mejor música del universo. Bienvenidos al Timba. Bienvenidos al Timba. Bienvenido a Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Raíces milenarias. Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el... A ver, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. Además, a través de la programación y la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos enlazamos mucho más con el continente, haciendo llegar las noticias desde Argentina. La Ronda Informativa Latinoamericana. En Argentina estamos al límite, nuestro sistema energético está al borde de sus posibilidades. Ya regresamos en breve a México, nos vamos ahora hasta Argentina, hasta la ciudad de Rosario, sede del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Buenos días. Hola Mario, buen día para vos y para todos nuestros amigos en América Latina y el mundo. En Argentina hubo nuevas protestas. Buscando América. Entramos en contacto con nuestro compañero Ernesto Rega de Farco en Argentina, quien hablará con Freddy Garbizú, un representante. No celebramos los 4 años de la señal satelital de Farco para celebrar celebrar un centro de producción. Celebramos porque esta herramienta tecnológica que nos dimos las radios comunitarias de Argentina nos permitió estar más en contacto diariamente en lo que hacemos, haciendo radio. Un año sin Jorge Julio López. Jornada Nacional de Lucha. Una transmisión especial de Farco Satelital desde Radio Estación Sur. Elecciones presidenciales en Argentina. Cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Transmisión especial desde la Marcha de los Chicos del Pueblo. Desde Resistencia, porque el hambre es un crimen. Especial informativo, Farco, en la tercera cumbre de los pueblos, porque otra América es posible. 24 de marzo. Transmisión especial de las radios comunitarias argentinas. A 32 años del golpe. Hacemos radio. A 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. Celebramos que todos los días nos escuchamos. Que hacemos escuchar nuestra voz a todo el país, a todo el continente. Y que desde la mirada del pueblo pobre, de los excluidos, con los intereses de nuestro pueblo, seguimos diciendo que otra comunicación es posible y la hacemos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.